tus ojitos en llamas, arde su almita también. Usted tiene esposo y cuatro churumbeles, y yo hace años que casé. Qué triste es la vida, triste y traicionera, fui de pesca y no pesqué. Thank God.